la perdición. Súbete en este refugio. ¡Qué tontería! Prefiero estar en casa. ¡Cantando sencillo! Estar en casa no es tan malo, después de todo, no me siento tan raro. A veces estoy que me reviento, recuerdo en un momento, aún te quedan años. Todo resulta de maravillas, tratando de cambiar esta porquería. No es algo fácil, tampoco de semana. Me sale bien porque aún estoy tan muerto. Estar en casa, no es tan judío. Recuerdo a un amigo que aún sigue perdido. No sale fácil agrandarse en sus huevos. Recuerdo algo, aún me quedan años. Yeah.